Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria, ya que están en un estado de alerta en el banco hipotecario porque hay alarma por posible cierre de sucursales y disminución de personal. Sergio, ¿cómo le va? Ana lo saluda. ¿Cómo te va, Ana? Buen día. Buen día. Gusto en escucharte y gracias por la comunicación. Claro, sí. Contanos, Sergio, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene pasando también para contextualizar este conflicto específicamente. Mira, el banco hipotecario es un caso atípico si uno ve la conformación y el gerenciamiento que tiene una entidad financiera. ¿Y por qué digo esto? Porque el banco hipotecario es una entidad del Estado Nacional que tiene más del 60% del capital accionario en manos del Estado Nacional, inclusive una participación de ANSES de aproximadamente el 5%, pero el gerenciamiento lo tiene un grupo privado. Esto es desde la época en que se produjo ese traspaso, allá por mediados de los 90. Y a pesar del tiempo transcurrido, nunca se regularizó lo que nosotros le llamamos recuperar el gerenciamiento para los verdaderos dueños del banco, que es el Estado Nacional, en definitiva los argentinos y las argentinas. En ese contexto, hemos visto cómo todos los recursos que se generan o se derivan al banco producto de lo que fue el plan Procrear 1 en tiempo de Cristina Fernández hasta el 2015 y el plan Procrear 2 que se impulsa después de el 10 de diciembre del 19. Y para tener un dato económico, el Estado Nacional a través del Ministerio de Hábitat le ha transferido aproximadamente unos 80.000 millones de pesos al banco hipotecario para que pueda realizar políticas de vivienda. Sin embargo, este grupo que gerencia con menos del 4% gerencia el banco, el grupo IRSA, capitaneado por un empresario Stein, dio maquilla los balances, utiliza esa plata para otro fin que no es para la cual ha sido asignada, y como colorario de todo este panorama, ahora vemos cómo pretenden ajustar la dotación del banco, inclusive con la intención o la intencionalidad de cerrar algunas sucursales. Ante eso, bueno, el sindicato plantea un estado de alerta y movilización, y también denunciamos ante el poder político esto que está ocurriendo y pedimos que el Estado Nacional se haga cargo del gerenciamiento del banco como tendría que ser. Bien, ¿y eso en Mendoza cómo impacta, Sergio? Mira, en Mendoza nosotros tenemos una sucursal que tiene muchísimo trabajo, producto de los Procrear de la calle Tiburcio Venegas. Recordar que esos emprendimientos tuvieron desde diciembre del 19 hasta principios del 2000, estuvieron virtualmente parados y terminados, que es lo peor, porque evidentemente el gobierno que de aquel entonces no consideraba una vivienda social, las excelentes viviendas que se habían construido en ese complejo integral. Y también hay otro complejo, tanto en San Martín como en Maipú, digo, que hacen que nuestros compañeros y compañeras de la sucursal del Banco Hipotecario tengan una carga operativa importante, sana, producto de la colocación y la implementación del otorgamiento de esos préstamos. En la provincia de Mendoza no tendríamos mayores problemas, al contrario, creo que nos haría falta algún compañero o compañera más para reforzar la dotación de esa sucursal, pero hemos visto que en distintas sucursales del país el banco está empezando a ofrecer retiros voluntarios para achicar la dotación e inclusive pronostica el cierre de alguna otra sucursal instalada en la red de sucursales que opera en todo el país. Así que por eso es el estado de alerta y por eso es que queremos visualizar cómo es la formación accionaria, quién es el verdadero dueño, quién es el que lo está manejando y qué se está haciendo con los destinos de los fondos que se le asignan a ese banco. Bien, suponemos que después del tratamiento del pago al fondo y demás, es probable que en el ámbito legislativo se le dé lugar a esta propuesta, a este proyecto que de estatización efectiva de la gestión del hipotecario. Es así, cuando uno ve o tenemos la posibilidad de ver información que no es secreta, ¿no? Si vos ingresás al Banco Central y ubicás la entidad financiera que quieras investigar o que quieras saber cómo está formado su capital y cómo está formado su capital accionario, ahí surge con claridad. Vos fíjate que el grupo IRSA, que te hacía mención hace un instante, tiene solo el 4.93% de las acciones. Y vos fíjate qué paradójico, ¿no? ANSES, producto de la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones, que tenía en aquel entonces las AFJP, tenían participación en aquel banco o en este banco hipotecario, o sea, ANSES, que además aporta un director, tiene el 4.94, o sea, ANSES tiene mucho más, tiene en términos porcentuales, digo, más acciones que el grupo que comanda hoy o que gerencia hoy el banco. Ni te digo que los fondos comunes de inversión, que los capitanea o los conduce el Banco de la Nación Argentina, tiene el 53% de las acciones. Digo, esto, o sea, en un mundo de tanto que se habla del capitalismo y de la participación del sector empresario, digo, me parece que los argentinos y argentinas tenemos que prestar atención a esto y ver cómo se dilapidan escasos recursos que hoy tiene el Estado Nacional y hace esfuerzo por asignar fondos para reactivar una política de vivienda y vemos cómo estos inescrupulosos, estos sinvergüenzas, terminan timbiando financieramente plata que debería ir para la construcción de vivienda y soluciones habitacionales. O sea, me parece que hay que poner el enfoque ahí. Y si bien esto lleva ya muchos años, bueno, no porque lleve muchos años está bien. Y entonces, si este es el momento para corregirlo, bienvenido sea. Y lo que sugiere la asociación bancaria, no desde ahora, desde ya hace mucho tiempo, es que el gerenciamiento del banco vuelva a los verdaderos dueños del banco, que es el Estado Nacional, a través de estas formas que te comenté, del Fondo Común de Inversión que lidera el Banco de la Nación Argentina y de ANSES, que es propietario del casi el 5% de las acciones del banco. Perfecto. Bueno, es un buen desafío para mostrar que el Estado también puede ser eficiente y que también tiene que garantizar que haya fondos para la producción, para la vivienda, bueno, para la garantía de derechos, ¿no? Nadie está diciendo que se regale nada, sino que se faciliten las posibilidades para poder acceder. Mira, en este claro caso, digo, el sector privado lo que está haciendo es dilapidar fondos que le provee el Estado Nacional. Entonces, digo, ahí evidentemente no hay eficientismo, ahí no hay absolutamente nada que no sean negociados que hace el grupo IRSA a través de su líder, que es el señor Stein. Entonces, lo que pedimos es, ni más ni menos, es cuidemos el patrimonio de todos los argentinos y argentinas. Y esa asignación de partidas, que es muy, pero muy importante, la voluntad política del ministro Ferraresi para construir viviendas está de manifiesto y él tiene todo su equipo, trabajan incansablemente para lograr que la construcción, y en este caso la construcción de vivienda, sea el motor dinamizador de la economía. Y por otro lado vemos cómo estas personas, estos inescrupulosos, no tengo problema en llamarlos de esta manera, estos sinvergüenza, estos cara dura, digo, utilizan los fondos que son de todos los argentinos y argentinas para solucionar sus problemas particulares. O sea, me parece que el momento, digo, si solucionamos los pequeños grandes problemas que tenemos en distintas áreas, seguramente tendremos una Argentina más inclusiva para que pueda ser vivida por todos y todas con el estado de bienestar que nos merecemos. Digo, mientras tanto, aparecen estas situaciones que hay que denunciarlas y en lo posible pedirle al poder político que las solucione. Claro, bueno, muy claro. muy clara toda tu explicación y bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista. Sergio, te pedimos que te quedes un segundito en línea. Sí, cómo no. ¿Puede gracias. Ser? Bueno, ahí estaba entonces. Cómo no, gracias. Muy bien. Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria, contándonos la situación no solo de posible cierre de sucursales a nivel nacional y de disminución de personal, sino también exigiendo que la gerencia del banco quede en manos del Estado.